respiras y la tierra en que caminas, como el agua que da vida, como el fuego tu pasión. Recordando las raíces que nos hacen ser iguales, regresando a nuestra esencia, te muestra cómo soy. No importan las distancias, las fronteras, las creencias o el color, lo que importa es que descubras la fuerza de tu interior. Que nos hagamos hermanos, que nos tomemos las manos para llegar más arriba. Queremos el corazón, sentir el viento en la cara, el fuego de una fogata, la lluvia que nos empapa, la tierra que nos formó. Descubre ya tu espíritu que grita, canta, baila y que aguantó cada vez que tú caías, pero nunca te dejó. De que somos una fuerza y que juntos es mejor. Cada uno va aportando esa pieza que ha faltado, construyendo poco a poco un mundo que será mejor. No importan las distancias, las fronteras, las creencias o el color, lo que importa es que descubras la fuerza de tu interior. Que nos hagamos